entramos en contacto con el Shogunato. Raúl se muestra espléndido. Las jornadas dedicadas al cómic en Salamanca han sido todo un éxito y está soltante ahora mismo, Raúl. Está imparable. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, que vais muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que esta primera semana del curso ha funcionado muy bien. Ha asistido bastante gente. La verdad es que, bueno, se han acercado más de 70 personas a las distintas charlas, sobre todo, bueno, con toda la cantidad de autores diversos que hemos tenido, pues Tony Giral, Abulí y Manuel García, que está también, Mark Buckingham y Carlos Porter han estado dando sus charlitas. Y bueno, ha sido muy curioso ver toda la gente poder comentar su forma de trabajo, cómo orientarlo también a los propios profesores, incluirlo dentro de las escuelas. La verdad es que ha merecido mucho la pena. Y aún nos quedan cosas interesantes, ¿no? Sí, todavía nos queda una semanita entera. O sea, tenemos, por ejemplo, el viernes tenemos a Miguel Ancho Prado, Carlos Jiménez, José Carlos Fernández. Intentaremos que aparezca Pascual Ferri, que bueno, por problemas con viento y aviones se ha tenido que retrasar un poquito eso, pero bueno, el esfuerzo va a merecer la pena. La gente que pueda acercarse a escuchar las conferencias va a aprender mucho, va a conocer un poquito el medio por dentro, aparte de leer, ver cómo se trabaja, cómo se hacen cómics y cómo adaptarlo. Es una opción muy buena. A ver, siguientes convocatorias y lugar. Pues bueno, es en el Domus Artum, que es el Domus Artibus, que es el Museo de Arte Moderno que tenemos aquí en Salamanca, el conocido Dados. Y bueno, pues tenemos el día 12 a José Carlos Fernández, el autor de Aaron Slobo y La Peor Banda del Mundo. El día 13 Federico del Barrio. El día 14 Pascual Ferri. El día 15 jueves Carlos Jiménez, creador entre otros de Paracuellos. Y Miguel Ancho Prado, que hablamos de él hace apenas tres semanitas, nominado al Goya. Y bueno, pues de 6 a 9 de la tarde en el Domus Artum, por cortesía de la Junta de Castilla y León y de Ibercaja, que nos estaba ahí apoyando, porque hay que reconocer que es la primera vez que se organiza algo desde que el señor Quino apareció a celebrar su 40 aniversario de Mafalda. Ha sido una apuesta arriesgada, porque bueno, es la primera vez que se hace un curso en Salamanca sobre cómic, y sobre todo por incluirlo en un espacio que es tan vivo y tan hecho para el cómic como son las escuelas y los institutos. Y bueno, pues la apuesta les ha salido bien, hay que darles la enhorabuena y las gracias, porque oye, por lo menos lo podemos disfrutar. Exactamente, en el Dados de Salamanca, en el Museo de Arte Contemporáneo, bueno, pues de 6 a 9... desde el lunes hasta el viernes, a citas con estos autores magistrales. Pero bueno, todo eso está muy bien, Raúl, pero estamos con el lazo negro ahora mismo, estamos de riguroso luto, porque se nos muere por tercera vez, el Capitán América, ¿eh? Y esto es grave. Sí, se ha muerto por tercera vez de un disparo. De un disparo. Qué bien se muere el Capitán América, ¿eh? Sí, sí, porque además ha sido una gran labor de investigación entre blogs y páginas web. Las veces que ha muerto el Capitán América, tres han sido de disparo. Esta vez lo que pasa es que ha sido a nivel emocional. Estamos en una época bastante interesante y los medios de comunicación le han dado mucho humo por el momento que ha sido. En una época convulsa en el panorama internacional, en plena lucha fratricida en Marvel, Iron Man contra el Capitán América, quizá dos de los iconos más grandes que ha tenido Marvel, pues bueno, el Capitán América esta vez pierde, cede ante Tony Stark, y bueno, en mitad del juicio se van a juzgarle, muy al estilo JFK, con bala mágica, acaba las escaleras. Bueno, hay que decir que en esta guerra, en este versus de Marvel, claro, Iron Man, el hombre de hierro, el célebre Tony Stark, pues lo que quiere es que los superhéroes desvelen su identidad, mientras que el Capitán América no, dice que no. Exactamente, no es una ley antiterrorista como ha salido en ciertas publicaciones, a lo mejor es una ley que quería Tony Stark, que se decreta, porque claro, si tienes el poder de destruir el sol o de cambiar una órbita, hombre, saber quién eres y saber por dónde andas también es hasta coherente, ¿no? Entonces es la eterna lucha que ha habido, que tuvo la Patrulla X en su momento, lo de darse a conocer o estar ocultos. Pues bueno, esta vez me envía reglamentaria el Capitán América, bueno, no tenía por qué, aunque su identidad era públicamente conocida, pues dijo que se negaba y perdió con Iron Man. Entonces, bueno, pues crimen, ya sabes, cuando te saltas la ley, por mucho que seas el Capitán América, por mucho que saltes la ley en Estados Unidos, eso no se perdona. Lo juzgaron, lo que pasa es que, ya sabes, Cráneo Rojo es bastante maluto, sí, contra la Sharon Carter, sí, que fue la francotiradora. Ah, sí, sí, pero bueno, aunque haya muerto el Capitán América, aunque se deje de emitir, de publicar la saga, que lleva ya unos añitos, no hay que desestimar que algún día le resuciten, ¿no? Lo más curioso, que la serie, en el número 25, que es el que se acaba de poner a la venta el día 28 de febrero allí en Estados Unidos, con una tirada muy curiosa, resulta que ya está anunciado el número 26. ¿Ah? O sea, que sí, que bueno, sea la autopsia y similares, y la serie va a continuar, aunque sea de un modo, pues es una de las cosas que funciona en el mercado americano muy bien. Lo ocurrió con Superman, cuando murió Superman, fue el funeral del amigo, el funeral de Clark Kent, la vida después de Superman, pues bueno, aquí vamos a jugar un poquito con eso, ¿no? También en su momento, cuando la primera vez que Capitán América murió, por decirlo así, aparecen los agentes, incluso hubo una de las escenas clásicas de Capitán América, fue cuando una vez fue tiroteado, fue un cambio de poder. Johnny Walker pasó, ya se puede decir, pasó el testigo a Steve Rogers en ese momento, sí. Un francotirador también lo abatió. Es una historia muy curiosa del Capitán América, porque realmente es la primera vez que la gente toma conciencia de que ha desaparecido como icono en una época en la que Estados Unidos los necesita. Esta vez ha sido un impacto mediático bastante importante. Yo no sé si hemos hecho un top de muertes célebres en el cómic. No, pero sería curioso el aparte de eso hacerlo y cuáles no han resucitado. Eso es. Además es una cosa muy curiosa. Sí podemos hacerlo. Además sí. se podría decir que saben las apuestas de cuántas veces ha resucitado y ha muerto. Pues mira, prometemos hacerlo. ¿Lo hacemos? Sí, lo vamos a hacer, porque además va a haber apuestas y va a haber mucho lío, mucha gente buscando quién es el que más veces ha muerto y cuántas veces ha resucitado y las muertes más célebres que están ahí presentes, y además eso es muy curioso. Pues nada, muertes célebres que las hubo y también resucitados no menos celebérrimos que también los hay, ¿eh? Exactamente. El propio Capitán América ya ha resucitado en un par de ocasiones. Bueno, pues vamos a hablar, antes hablabas de Mark Buckingham, quiero recordar que ya nos dijiste en su día que es el autor de Fábulas, ¿no? Una de las colecciones más queridas. Ahora mismo es el en Estados Unidos la línea Vértigo, que es una línea más de público adulto en Estados Unidos, es la serie más vendida de ese sello de DC, es el creador visual de personajes tan famosos. Bueno, vamos a situar un poquito también a la gente. Fábulas es una serie que se concibió que ocurriría si los personajes de las fábulas, los cuentos, el Lobo Feroz, Caperucita Roja, Blancanieves, fueran expulsados por un malvado adversario. Que hasta este mes, curiosamente, hasta el viernes se ha puesto a la venta el número de Fábulas, no se ha descubierto quién era, con lo cual no desvelaremos nada, que la gente vaya a las librerías a leerlo. Han sido expulsados de ese país de fantasía y están viviendo en Nueva York. La gente, las fábulas que pueden tener aspecto humano, y en una granja especialmente hecha para ellos, a los que tienen forma de cerdito, a los osos y similares. Entonces es un planteamiento muy curioso y muy original. Entonces es el autor visual, y bueno, ha estado dando una charla aquí muy interesante. Bueno, Mark Buckingham, que es un poquito español, ¿eh? Está casado con una española y reside actualmente en Gijón, ¿no? Sí, Gijón, exactamente. Está casado con Irma, una escritora también sobre manga, muy entendida. Hemos tenido una charla muy agradable también sobre manga. Bueno, la conocí en una de las convenciones. Está afincado en Gijón, le gusta mucho España, el ambiente, la calidad de vida y de trabajo, y le gusta mucho. Es uno de los autores que más se prestan, además, aunque bueno, no habla mucho castellano, está en ello, hay que darle ese voto de confianza. Se acerca a muchas convenciones, ha estado hace poquito también en el Expo Comic en Madrid. Es muy accesible, además su estilo de dibujo es muy visual, muy narrativo, muy gráfico, muy adaptado, y bueno, también hay que reconocerle la labor que tiene de contar la historieta, de poder difundirla, porque se presta a todo lo que le hemos pedido. ¿Ves? Pero esto es el prodigio de la globalización, que los autores ya pueden residir o vivir donde les dé la gana y enviar sus trabajos mediante correo, ¿verdad?, electrónico a Estados Unidos. Exactamente, ellos me envían sus el sistema de trabajo, ya hemos comentado un par de veces, con Estados Unidos, se digitalizan las páginas, y una vez dada su aprobación, pues ya se envían físicamente a Estados Unidos para trabajar con ellas. Que es lo que hace Salvador La Roca, por ejemplo, con la Marvel, ¿no? Exactamente. Él vive en Valencia, pero trabaja para la Marvel en Estados Unidos. Exactamente, se digitalizan, se aceptan las páginas, y bueno, se van enviando nuevamente por semanas o bien por páginas que vayan necesitando en esos momentos. Y bueno, la ventaja es que aquí el sistema de trabajo, sobre todo pues los sitios con mar, inspiran mucho y gusta mucho trabajar. Bueno, Mark Buckingham, que tiene un apellido ya muy curioso, ¿verdad? Muy regio. Sí, bueno, hay que decir que sí, es británico, sí. como bien dice su nombre, y ha trabajado con grandes autores, como es que Neil Gaiman, en el que es íntimo amigo, si la gente quiere ubicarlo, en Muerte, el Alto Coste de la Vida, ha sido el entintador de Chris Bacalo, ha trabajado con Gaiman en Miracleman, una de las series de culto más importante de los cómics, que esperemos que algún día consigamos ver recuperada y reproducida en español, que cuesta bastante. Ha trabajado también en Marvel, en Spider-Man, en Hellblazer, está trabajando también en Sade. El bagaje, sobre todo, ha sido, aunque haya sido más en DC, línea adulta, en Marvel ha trabajado también en superhéroes. Es una cosa muy muy curiosa porque sus estilos cambian y son muy adaptables. También ha trabajado en ambas facetas de dibujo, que es algo muy complicado, según nos contaba. El ceñirse a un personaje que no has creado tú, que tiene un estándar, pues como puede ser un Capitán América, un Iron Man, un Doctor Extraño, que Iron Man, aunque te permita ciertos cambios, vas con unas directrices marcadas, cuesta mucho, y sin embargo su estilo es muy claro, muy narrativo y muy visual. ¿Y en qué faceta brilla más, Raúl? Yo reconozco que a nivel narrativo me gusta mucho, son líneas muy claras, es muy expresivo, además su forma de trabajar es muy lineal, no hace ostentación de líneas muy gruesas, sino cuenta, es claro, aunque te llene una página de 150 personajes, eres capaz de discernir y disfrutar lo que están contando en todos los planos. ¿Y el buen entintador? Es muy buen entintador. Bueno, hay gente que ahí lo hemos visto trabajando en Hellblazer, o trabajando, por ejemplo, como ha trabajado en Muerte, el Alto Coste de la Vida, con Chris Bacalo, que es un autor muy oscuro, muy difícil de entintar. Ha sabido adaptarse porque se comunica muy bien, es un gran comunicador en el mundo del cómic, expresa muy bien lo que quiere contar, vive los cómics, que es una de los que le gusta de los dibujantes, que es de los que vive el cómic, lee cómics como el que más, los disfruta, y sobre todo desde pequeñito. Sí, además, me contabas incluso cuando daba la conferencia en Salamanca, que mientras que hablaba podía estar haciendo un dibujo sin ningún problema, ¿no? Sí, ha estado bueno, la gente que se ha acercado ha tenido dibujitos. Nosotros tenemos en nuestro poder una rosa roja, la hermana pequeña de Blancanieves, y tenemos ahí, hay uno en su poder, el lobo feroz, ha dibujado también. Es algo muy curioso la forma de trabajar lo pausado, y cómo explica, cómo va narrando la creación, su forma de trabajo, aunque bueno, después de mucho tiempo, suele darle unas 5 o 6 horas por página, que además, bueno, muy divididas, muy visual, muy cerca de la narrativa, porque bueno, estamos hablando de que en la serie de fábulas, aunque sea un cuento, hay que contarlo, hay que llamar la atención y tiene que ser muy atractivo. Ha estado nominado a premio Eisner a mejor autor, o sea que sí, tiene ahí una gran importancia. Y como decíamos antes, haciendo honor a su apellido, siempre firma con la coronita, ¿no? Pone una coronita en su firma. Sí, es una cosa muy curiosa en el dibujo. Tiene, bueno, una corona con sus 5 puntitas y una B, pues bueno, es un detalle muy curioso y que, bueno, pues hemos podido disfrutarlo. También, además, como curiosidad, a la hora de hacer las páginas, primero se las subdivide y después vamos mostrando los personajes que él siente. Entonces, primero los detalles y luego el personaje principal, entonces llena la página de mucha vida y mucha fuerza. Estamos hablando de un autor británico, Mark Buckingham, que no sé, ¿es joven? ¿Está en la nueva hornada o...? Hombre, lleva más, empezó en el año 87 a dibujar cómics. Lo que pasa es que es una persona muy joven, empezó muy muy pronto, unió la universidad con el trabajo en Miracleman y después posteriormente en Marvel. Lo que pasa es que, bueno, pues no es de los antiguos, embargo, lleva mucho tiempo en el medio, sin embargo, es de los clásicos, se podría considerar de los autores clásicos, no de la nueva jornada, que se dedica a hacer solo splash page y pin-ups, sino que disfruta la narrativa, disfruta leyendo y disfruta contando cómics. Esto como hacía Napoleón con su guardia imperial, ¿no? La guardia joven, la guardia vieja, y luego estaba la guardia mediana, ¿eh? Pues Mark Buckingham está en la guardia mediana. Exactamente. Este tiene lo mejor de las dos partes. Es prácticamente muy visual, y sin embargo tiene lo mejor que tiene un cómic, que es que sabe contar historias y las vive y las disfruta. Es una persona que bueno, aparte de encerrar y de dibujar, disfruta leyendo, es muy bueno, como hemos comentado, muy buen narrador, muy buen contador de historias, y además está disfrutando lo que hace. Cuando un autor disfruta del medio en el que trabaja, se agradece mucho, y sobre todo lo cuenta. Y una de las cosas que hemos podido disfrutar en la charla que dio fue precisamente eso, el cómo llegan los guiones, cómo él puede comentar, cómo él puede crear desde cero, y bueno, pues enfrentas una página en blanco. El gran creador de Fábulas, una saga de cómic maduro, publicada por Vértigo, En DC. Sin embargo, aquí lo están publicando. Además, una, tiene mucha curiosidad esa serie, porque cuando se empezó a publicar en comic books normales en Estados Unidos, bueno, funcionó de una manera más o menos discreta. Sin embargo, los tomos que están recopilando las historias, los arcos argumentales que se llaman, están teniendo un éxito bestial, incluso, bueno, pues en un principio más de lo que se esperaba. En su primera aparición de primer arco argumental estuvo nominado a 6 premios Eisner a mejor serie, mejor guión, mejor dibujo y mejor obra novel, con lo cual, pues bueno, tiene ahí una cosita. Esperemos pronto poder volver a disfrutar las primeras historias, que ahora cuesta un poquito encontrarlas, y luego para la gente que vaya teniendo y que conozca un poquito y se quiera acercar, decirles que, bueno, ya está a la venta el último número, por fin se desvela quién es uno de los grandes enemigos de las fábulas, que es curioso y que esperemos antes de fin de año poder comentarlo, porque el malo es quien menos te esperas. A ver, sí, hemos querido saber quién era el enemigo acérrimo de Caperucita Roja, ¿verdad? Sí, además, avisamos, no es la madrastra. No, ni la bruja piruja. Y además, una de las curiosidades que también se comentó dentro de los guiones es el hecho de que la bruja de chocolate, la casita de dulce, no es mala, sino que, bueno, si entendámoslo, si dos niños de repente vienen a comerse tu casa, ¿qué haces? Te los comes. Exactamente. Te los comes. Y es que a los niños hay que comerlos. Mira, hoy, por ejemplo, el joven Alejandro, que tendría muchos recuerdos, ya con sus 3 años cumplidos, he ido a comprar mi habitual cargamento de periódicos y revistas, y tras coger los 23 kilos de rigor, Alejandro, que estaba por allí deambulando por la librería donde compramos las revistas y los periódicos, ha aparecido con un número de Los Jóvenes Vengadores. Buena serie para empezar a él solito lo ha cogido, porque venía Spiderman y ha venido con el número, y claro, se lo ha comprado, y digo, bueno, hijo, si no lo vas a entender mucho, y de es una cosa que las series ahora es lo bueno, tienen portadas muy suaves, muy atractivas, sí. La ventaja es que Alejandro además ha sabido escoger, sí, ha visto la calidad un poquito de lejos, sí. y no ha escogido mala serie. Pues ahí nos tenés a los dos, el padre con el periódico y el hijo con Los Jóvenes Vengadores. Esto ya se la acabo, con 3 años, madre mía. Pues vete preparando, que dentro de poco te ordenará ponerte ya la cola de las previews de Spider-Man 3. Sí. Que ya vamos a ver qué pasa ahí. Y una curiosidad, ahora que hablamos de cine, han sacado un nuevo tráiler de 300, que ya nos queda poquito, y han metido en medio una imagen promocional de Watchmen. Sale Rorschach, ya se ha visto cómo podría ser el personaje, y bueno, pues si sigue adelante el proyecto, tiene muy buena pinta. Bueno, pues tomamos nota y, por supuesto, estaremos ahí pendientes del estreno, del gran estreno de Spider-Man 3, que no falte Venom, que no falte Harry Osborn, que no falte ninguno de estos. Además, ya nos han dado 7 minutos en los que ya se ve a Harry montado en monopatín, así que bueno, vamos a tener diversión. ¿Se sabe si aparece Martín Espósito en la nueva entrega de Spider-Man 3 con su triciclo? Bueno, hemos visto que solo hemos visto el triciclo de Martín, lo hemos visto volar como coche de Nick Furia, pero bueno, sí, pero estamos en ello. No lanza misiles ni nada, no, que se sepa. Bueno, es que ya sabes, con esto Martín, por no hacer ostentación, los ha ido retirando poco a poco, ya hemos visto el arsenal que tiene en casa, con lo cual habrá que tener un poco de cuidado, y algo le habrá prestado al Don de Verte, fijo. Atención a este nuevo superhéroe, Martín Espósito con su triciclo volador. Bueno, un abrazo tremendo, Raúl, hasta la semana que viene. Un abrazo.